tenemos nuestro corresponsal, el señor Ángel Basile, que está allí en el campus de la UNCuyo en el marco del inicio de esta medida de fuerza que es docente y no docente. Le damos la bienvenida al señor Ángel Basile. ¿Cómo le va, compañero? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo está? Hola, Leandro. Hola, audiencia. Y bueno, ahí a Davi y todo el piso. Muy bien, acá estamos interesados sobre este tema, ¿no? Porque no es poco. Una semana con una medida de fuerza docente y no docente en la UNCuyo es algo bastante. Así que cuéntenos cómo está ahí la cuestión, por favor. Está recién empezando la concentración. Van a haber distintas actividades, incluso va a haber una clase pública a partir de las 12 en la explanada del rectorado. Así todo, anticipándose a esta situación, que como muy bien adelantaste, se hizo una conferencia de prensa a las 9 y pudimos hablar con el secretario general de FADIUM. ¿Te parece? Escuchemos. Vamos a escucharlo. Emiliano Díez, secretario general de FADIUM, sindicato base de la CONADO Histórica. Bueno, hoy en Mendoza, jornada de lucha, que me imagino que esto también es a nivel nacional. Pero en particular en Mendoza hay otros gremios que se adhieren con ustedes. Sí, a nivel nacional pudimos confluir docentes y no docentes este día lunes en una medida de fuerza que es un cese total de actividades, un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Y el reclamo es compartido por mejoras en materia salarial y presupuestaria. El presupuesto, el 90% es salario, así que tenemos esa necesidad de reponer esa pérdida que llevamos de más del 30% de nuestro poder adquisitivo de manera urgente y que desde octubre no tenemos paritarias, así que estamos reclamando urgente la reapertura de la paritaria salarial. Y obviamente estamos reclamando por la situación de la ley de financiamiento universitario que nos daría un piso de negociación para poder recomponer nuestra situación salarial. Continuaremos a lo largo de toda la semana con medidas de fuerza, con paros y formas de visibilización de distinto tipo, pero hemos definido ya un plan de lucha para lo que queda de agosto y hasta principio de septiembre con paros de 48 horas rotativas, en las que intentaremos seguir presionando al gobierno hasta que nos dé una respuesta, porque hasta este momento se ha anunciado un incremento de manera unilateral del 7,2% de incremento hasta noviembre en cómodas cuotas de 1,3, 1,3, 1,3, 1,2, 1,1, 1,1, y la verdad que estos montos anunciados nos mantienen en una situación de precarización y pérdida del poder adquisitivo que se profundiza y no la podemos aceptar. Así que exigimos urgente la reapertura de la paritaria salarial para discutir esto y otros puntos que están vigentes o están latentes por discutir, como mejores condiciones laborales y de formación en servicio que han sido cancelados desde octubre del año pasado. Cuando dijiste los dígitos, exiguos y dígitos que nombraste, te digo, la verdad, es casi una copia fiel de la paritaria provincial. Esto habla también de hay una coordinación, me parece, entre el gobierno provincial y el gobierno nacional en tanto la realidad salarial. Efectivamente, hay una manifestaciones de unidad tanto en lo político como en las propuestas. Lamentablemente hemos sido la provincia que exportó parte del ideario del código contravencional. También tenemos esta situación de hacer propuestas similares en materia educativa. Piensen que hemos exportado a algunos de los funcionarios que trabajaban a nivel provincial en ese ámbito. Así que tiene una resonancia muy clara entre las propuestas que se hacen a nivel provincial con las propuestas que se hacen a nivel nacional, y obviamente nosotros no podemos aceptar ese tipo de reducción salarial, así que vamos a seguir luchando hasta que tengamos una recomposición salarial acorde. Y yendo de la mano también, ¿no?, del gobernador, ya que estamos hablando de la provincia, la particularidad de que esta es la única universidad nacional en el país que ejerce medidas de fuerza, en tanto salarialmente hablando, ¿no? Con los trabajadores. Repetimos esto. Sí, lamentablemente, de las 61 universidades que hay en el país, la única que está realizando descuento cuando llevamos adelante paros es la Universidad Nacional de Cuyo. Es una acción lesiva de nuestro derecho a huelga, porque realmente con los salarios depreciados que tenemos, encima castigarnos por el reclamo por una recomposición que es salarial y presupuestaria, es prácticamente una traición y un atentado contra nuestro derecho a huelga. Así que repudiamos y exigimos, y es por eso que este miércoles, y a partir de este miércoles, vamos a continuar con una carpa blanca por salario, por salud y por derecho a huelga, que instalaremos en la entrada del rectorado, porque parte de estas soluciones tienen que ver con decisiones que han tomado las autoridades de la universidad, porque el incremento de nuestra obra social ha mochado aún más nuestros salarios, y la verdad que se hace insostenible, y hay muchos docentes que están renunciando, y la verdad que estamos destruyendo la universidad. Así que esperamos que reflexionen y que corrijan este rumbo que nos está haciendo mucho daño a la universidad. Bien, lo último. ¿Cuántas oportunidades han tenido para charlar de este tema con Esther Sánchez? Y si lo han tenido, si han tenido esa oportunidad, ¿qué respuesta les ha dado? Hemos tenido más de 6 o 7 instancias en donde hemos planteado, bueno, en realidad cada vez que nos reunimos prácticamente me dice, ¿otra vez va a plantear esto? Sí, no lo voy a dejar de plantear hasta que no lo revierta. Y lamentablemente sostiene que la medida que ella ha adoptado principalmente es para poder garantizar el derecho a la educación en el sector obligatorio, pero es contradictorio porque con los recortes salariales y el agravamiento que hizo con la obra social está costando que puedan tener docentes los estudiantes en las aulas, así que es un poco contradictorio las medidas que viene tomando, pero no vamos a deponer nuestro reclamo por nuestro justo derecho a huelga, porque es una acción fundamental para poder conquistar una mejora salarial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Angelito, ahí estábamos escuchando atentamente. Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, ahí, sobre todo la última parte, me parece que no hay que cansarse de sobresaltarlo esto. Que esta universidad tiene el lamentable honor, ¿no?, de ser la única en el país que descuenta a sus trabajadores por el auténtico derecho a la huelga. Después, esta misma universidad que genera tanto conocimiento, y pongo entre comillas, conocimiento superior, ¿no?, educación superior, bueno, resulta que se pasan dicha educación y defensa de valores y derechos por donde, etcétera, en fin. pero bueno, y no es la primera vez que lo hace, digo, históricamente hablando, ¿no? Claro. En algún momento, cuando Nora Moyano fue secretaria general de la otrora Federación de Trabajadores, por eso Fadiun en realidad es asociación de docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo. Y la EFE se conserva de esa época, antes de haberse convertido en asociación, era una federación. En ese momento estaba Nora Moyano, la histórica defensora del agua, como secretaria general, y fue en esa época que también les hicieron un descuento, que tras largas luchas lograron revertir, lo que sí no me acuerdo si totalmente. Pero bueno, ahí está, ¿no? Revoleando antiderechos por todos lados esta universidad. Así que, bueno, eso. Están pidiendo que de alguna forma se sienten a hablar y que sean conscientes de qué es lo que se está peleando, ¿no? Claro. Y estas clases públicas se hacen a partir de las 12. La particularidad de que esta vez se suman los no docentes, que es la gente de Siduncu. Así que Eso por un lado, y el miércoles esta instalación de todos los miércoles de una carpa blanca, como aquella carpa blanca de los docentes en la Casa Rosada, allá por los 90. Bueno, así que tratan de emular esa lucha y sostenerla. Bien, bien. Bueno, muy bien. Con días que se vienen, con distintas actividades, como comentabas, este paro va a afectar también tanto actividades administrativas como de aula, ¿no? Es así. Sí. Todo tipo de actividades. Así que veremos cómo avanza. Sé que hasta ahora a los no docentes no se les descontaba. Y digo hasta ahora porque fuera de micrófono me comentaba una de las personas que es muy probable que sí lo hicieran, y es una, digamos, una forma de tratar de desalentar la lucha, así que veremos cómo avanza, nos iremos enterando a lo largo de la semana, o por lo menos cuando vayan a cobrar, ¿no? Claro. ¿Qué sucede con esto? Así que ahí está. Esther Sánchez me decía a otro de los trabajadores que estaban concentrando ahí en la entrada de la Universidad Nacional de Cuyo. Esther Sánchez, que fue recibida de contadora en la Facultad de Economía, ¿no? Le dicen la descontadora Sánchez. Así que, bueno, quedará con, ¿viste? Con ese apodo. Y bueno. Bueno, muy bien, estimado. ¿Tiene algo más para agregar? Por ahora en esta salida no, hablamos en un ratito, así avanzan ustedes con la pauta. Les mando un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo desde aquí, desde el estudio. Un abrazo grande. Gracias, Fernando. Adiós. Adiós, adiós.